Celestial. Y tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Y tienes una carita deliciosa, y si tienes una figura sin igual, y tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Se paran de punta como un porcoespín, parecen estatua de San Peluquín. Y 100 peluqueros te alcanzan a ti con peines de acero y sierra sin fin. Despeinada, despeinada, despeinada, despeinada. Es estatua de San Peluquín. Ni 100 peluqueros te alcanzan a ti con peines de acero y sierra sin fin. Tú tienes unos ojitos soñadores, pero tu pelo, ay, qué cosa tan fatal. Despeinada, despeinada, despeinada, despeinada, despeinada, despeinada, despeinada.